8:02. Buen día para todos. Buen día, Marcos. Buen día, Carlos. Buen día, Alfredo. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien, Carlos? Todo muy bien. Bueno, hoy va Macri a Dolores. Hoy va Macri a Dolores, sí, a las 12. Va Macri a Dolores. Hay que ver si declara, ¿no? O hay alguna otra maniobra dilatoria. Bueno, hay que destacar que el juez está a derecho y, digamos, guardó todos los ríos procesales, sí. Está cuidando al imputado, le da la posibilidad constitucional de declarar o no. No es como, no es la teoría Ursum, no. Esta, ¿no? No, esto no. Es bueno aclararlo. Y alegremos, ¿no?, de que sea así. Pero por supuesto, respetemos la Constitución y la República de la que tanto así hablan. Es. Así es. ¿O no? Sí, sí, porque eso es defenderla en serio. Asumir el principio de inocencia y permitir que las personas, más allá de lo que uno se imagine o de la simpatía o antipatía que le tenga, tengan derecho de utilizar todos los derechos que le dan las leyes, ¿no?, para defenderse, y que haya que probar culpabilidad. Porque la clave de todo esto es que en la Argentina se trastocó el principio de inocencia por el principio de culpabilidad. Entonces vos tenías que construir la forma de probar tu inocencia, y eso es absolutamente antijurídico. Y si me llamas inversión de la carga de la prueba. Inversión de la carga de la prueba. Un disparate. Bueno, te cambio de tema y vamos a hablar de economía. Feletti habló de congelar los medicamentos y salieron a cruzarlo, dice Clarín. Sí. Presión sobre las empresas, sí, del título. Interesantísimo el tema, porque vos sabés que leyendo lo que dicen las propias entidades, se los voy a leer. Teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios, estoy leyendo un textual, de sí, un comunicado de las tres cámaras, la de los laboratorios nacionales, los internacionales, la otra debe ser de las cooperativas, porque hay un cooperal ahí. Teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7.300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia a través de mecanismos de congelamiento de precio. Y dice, las entidades manifiestan su compromiso, fíjate esto, y acá después lo vamos a explicar, de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INTEC. Bueno, acá hay dos mentiras flagrantes. Primero, no es cierto, porque los medicamentos han aumentado, todas las informaciones dicen que han subido más que el IPC. Pero así puesto, y yo creo que pasa desapercibido, pero hay una confesión de parte notable ahí. ¿Por qué tiene? ¿Qué es la inflación? Parece que la inflación fuera un tema meteorológico. Entonces ellos dicen, nos comprometemos a mantener los aumentos de los precios dentro del IPC. Imagínate, los de los alimentos dicen lo mismo, nos comprometemos, entonces nos quedamos en el 50% de inflación. No, muchachos, las políticas públicas son para bajar la inflación. Si ustedes se comprometen a aumentar como la inflación, están creando la inflación. Claro, claro. Porque la inflación son los precios de las cosas que ustedes venden. Ellos tendrían que comprometerse a no aumentar los precios más allá de las variaciones de costo, no de la inflación. Porque seguramente que en los medicamentos hay, por ejemplo, un alto componente importado, por patentes, drogas que se importan, etcétera, etcétera, que se pagan a un tipo de cambio que va muy por detrás de la inflación. Por ejemplo. Y los salarios han venido por detrás de la inflación. Recién ayer festejábamos que en el último trimestre lograron una mejora real, producto de las renegociaciones paritarias. Entonces, esa declaración, nos comprometemos a mantenernos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC, en realidad es la indexación de los precios y la imposibilidad de bajar la inflación. Los controles están destinados, como en el tema de alimentos, bebidas, artículos de limpieza, etcétera, a que bajen y ayuden a que baje la inflación. ¿está claro? Y ahí sí, ellos lo dicen con todas las letras, ¿no? Como dice, no hace falta que nos controlen, nos comprometemos a mantener los precios dentro de la, del índice de inflación que da el INDEC. Estamos perdidos con eso. Claro, claro, claro. En la propia declaración. Ahora, está claro, el tema de los el tema de los medicamentos tiene una historia, ¿no? Digo, por detrás de Ilia para acá, muy mencionado. Allá en aquella época se hablaba de un 1000% de recargo por encima del costo, ¿no? Y todo eso. Y el lobby de las patentes medicinales, que en la Argentina fue tremendo. Hasta que sí, lo corta Ginés González García. En el mundo entero. Sí. En el mundo entero. El tema. A ver, el tema medicamentos es a nivel global. Ahora, yo vuelvo a repetir, quedó un poquito más atrás en el ranking. Históricamente, medicamentos y armas aparecían en la cabeza de todos los rankings de los grandes negocios a nivel global, ¿no? De las corporaciones. Hoy las tecnológicas han rezagado, relegado un poco a los laboratorios, pero siguen siendo enormes y con una incidencia muy grande. Pero además, en un tema crítico, porque uno no compra remedios porque quiere, no es un placer comprar remedio. Claro. En realidad, acceder a los remedios es un derecho. Porque si vos te estás consumiendo remedios porque tenés alguna cosa que los requiere, no, no es un tema placentero, una diversión. Ahí hay muchísimas cosas. Yo siempre insisto que miro cuando veo las enormes publicidades que hay de remedios. Me asombro, porque eso va al costo también. Y a veces uno se pregunta, ¿qué razón hay para publicitar el consumo de remedios cuando todo eso debería ser sobre la base de genéricos recetados? Claro. Ahí hay un paso más de lo que hemos charlado muchas veces, de que la publicidad no debería ir al costo. Así es. Pero este es un paso más, porque encima, ¿por qué debería haber publicidad en este caso? No, bueno, si no va al costo, a ver, si no va al costo entramos en otro tema. La publicidad tiende a incitar el consumo, ¿verdad? Y, sí, y no tiene lógica que se incite al consumo de medicamentos, porque el medicamento debería, a ver, los medicamentos de venta libre deberían ser las cosas que no son medicamentos, ¿no? Que son muy suave y que no ponen en riesgo ninguna cosa. Cuando vos lees los prospectos de los medicamentos, de todos los riesgos que tienen y todos los cuidados que hay que tener y todas las cosas que te pueden pasar por tomarlo, resulta incomprensible que eso se promocione publicitariamente. Yo sigo creyendo que países, nosotros necesitamos, creo que es una necesidad global, pero hablemos de la Argentina, volver a tomar con fuerza el tema de la producción de genéricos y volver a la receta de genéricos y a desarrollar una cultura de que lo que se consume es el genérico y no la marca, ¿no? Claro. Y eso solo traería aparejado una baja de costos importantísima. Buen día, Carlos, ¿cómo le va? Estaba hablando usted del impacto de los laboratorios, y es cierto que ha bajado un poco el lobby, el fenomenal lobby, aunque sigue siendo enorme. Sí, estaba viendo un material norteamericano que habla, esto digo para los que son muy críticos de toda regulación, hace menos de un año un senador por Iowa, republicano, sí, Grassley, y otro demócrata, Wyden, presentaron en forma conjunta ante el Congreso un proyecto de ley para regular los precios de los medicamentos de venta con receta más necesario de la sociedad norteamericana. Sí, sí, y creo haber visto, hay tantas noticias que a veces a uno se le van escapando algunas, pero creo haber visto estos días que nuevamente está el tema en el Parlamento en Estados Unidos, que hay otra vez propuestas en la misma dirección de poner algún tipo de regulación en el precio de los medicamentos. Una de las pocas cosas dice también el informe en que, con miradas distintas, porque Trump tenía un fuerte apoyo del lobby farmacéutico, pero en algún punto se habían puesto de acuerdo Pelosi y Trump que era así la necesidad de regular y rebajar el costo de los medicamentos. Sí, sí. Bueno, porque vuelvo a repetir, hay cosas que son opcionales y los medicamentos no son opcionales. No. Por eso digo, tendría que estar en la lista de derechos, porque si vos no podés acceder a un medicamento que te recetan, estás atentando contra tu propia vida. Pero bueno, así de cruel es el asunto. Pero insisto, porque lo encaramos desde el análisis de lo económico, uh-huh. Primero, digo, los diarios todo hoy dice, los laboratorios lo rechazan. Dice, Feletti dijo que sí, los laboratorios. ¿Y qué quería? ¿Que lo salgan a aplaudir? Habría que preguntar. Lógico que lo rechazan. El tema es, ¿por qué lo rechazan? Y el tema es, vuelvo a repetir, esta definición de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del INDEC. Es claro. Sensacional. Claro. Es sensacional. Claro. Si estamos así, mirá si todos dicen lo mismo. Nos comprometemos a no aumentar más que el índice. Tenemos 50% de inflación todos los años y listo. Para siempre. Para siempre. Claro. ¿Cómo se baja? Total no nos trae problemas. ¿Cómo se baja ese índice? Haciendo que los componentes del índice vayan para abajo, no que se comprometan a mantener. Por eso digo que la propia declaración deja muy muy expuesta cuál es la realidad, ¿no? En ese rubro, digo, las empresas de medicina prepaga, que me corro del asunto de los precios, pero digo, aumentan momento, es verdad, es regulado eso y qué sé yo, pero digo, durante el macrismo... Eso está regulado, pero durante el macrismo estuvieron liberadísimos, incluso por encima de la inflación. Sí, claro, pero ahora están regulados. Sí, ahora están regulados. Regulado y se quejan y demás. Pero puedo meter otro tema que no querría dejar pasar, porque me parece que es una cosa interesante. Declaraciones de Esper. Sí. Hay que hacer una reforma del Estado que permita despedir al millón de militantes que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner metieron a trabajar en sus 12 años de gobierno. Muchachos, está claro, ¿no? Millón de trabajadores que están en el Estado que habría que echar. Él los califica de militantes uh-huh. kirchneristas y dice que hay que despedirlos. Cuando hablamos de reforma laboral y cuando ellos, estos libertarios, hablan de reforma laboral y reforma del Estado, para que nadie se equivoque de qué están hablando, ¿no? Están hablando de eso. Esper está moderado, porque yo recuerdo hace un par de años alguna declaración donde hablaba de 1,5 millones. Tal vez 1,5 millón ya se fueron o los echaron, entonces, durante la gestión de Macri. Por eso ahora hablará del millón. Pero, en realidad, acá hay varias cuestiones. El otro día yo escuchaba unas declaraciones de Feletti, sí. cuando se hablaba del tema del control de precios y hablaba de la necesidad de montar una estructura posible de ejercitar ese control, y decía, no hay inspectores, hay muy poquitos. Entonces, lo mismo he escuchado cuando se habla de la aduana. Vos hablabas, Marcos, uh-huh. de lo que dijo Bussi de la mitad de la evasión sí. que había de grano y demás. Todo eso requiere más gente, sino cómo se controla. Entonces, si vos desmantelás, si vos te fijás, durante los 4 años de la gestión anterior, se desmantelaron todas esas estructuras que ya habían sido desmanteladas por los gobiernos menemistas, por el de la Rúa, toda esa época, y que se fueron recomponiendo durante los años de la gestión de Néstor y Cristina, porque no es solamente tomar a alguien, hay que capacitar gente, claro. La gente tiene que hacer experiencia, tener estructuras de control adecuadas, porque hay que tener estructuras de control y estructuras de control de los que controlan para evitar las maniobras de la corrupción, para un montón de cosas. Tenés que tener un formidable dispositivo para poder efectivamente ir sobre estas cuestiones. Claro, después uno podría encontrar esto que hoy vemos, que dijo ayer el juez respecto de Vicentín, no sé si lo vieron, ¿no? Sí. Que no quiero mezclar, pero se me mezcla naturalmente, ¿no? Dijo algo así como, la condena será prisión de cumplimiento efectivo. Uh-huh. Dijo que estaba probada la estafa y la administración fraudulenta. Y te faltó el contrabando, que no está probado todavía. Claro, todavía no está probado, ¿no? Pero quiero decir porque yo no puedo olvidarme de que cuando se intentó rescatar a esa empresa a través de un proyecto que hubiera permitido defender la situación de los productores, de todos los que han quedado atrapados en esta situación, la oposición armó en nombre de la libertad toda una movida y con un gran apoyo mediático, y largaron aquella frase de todos somos Vicentín. Y fue mucha gente de buena fe a eso. Ahora, esa gente de buena fe, ¿se sentirá representada todavía por esa todos somos Vicentín? Mira, yo recuerdo una nota que hicimos en C5N con un hombre que iba en un, voy a decir la marca, ¿no?, en un Fiat Duna, sí, muy destartalado, con un cartel que decía todos somos Vicentín. Sí. Se hizo medio viral, ¿no?, la nota, me acuerdo. Y la autora le preguntó, ¿pero usted por qué es Vicentín? Y el tipo no se iba a explicarlo. Claro. Pero bueno, pero eso le pasaría cartel, al 80%, claro. Estoy seguro, pero llamaba la atención, ¿no? Sí, sí. Una empresa que había estafado a miles de productores, que contrabandió y está... Pero es muy probable, Antonio, que ese hombre no tuviera idea de eso. Ese hombre, la corporación mediática lo convenció de que había un Estado... que estaba tratando de despojar a los legítimos dueños de una empresa, y que esto era un avance de la estatización y qué sé yo cuántas cosas más, y lo convenció que había que salir a defender esa situación. Yo no creo que todos los que van a esas marchas son conscientes de lo que están defendiendo, ¿no? Bueno, ahí me hace acordar mucho a la de todos somos Nisman. Bueno, cuando los fiscales pedían justicia, o sea, quien imparte justicia pide justicia, una locura. Claro, sí, sí. Buena locura. Pero es buena la comparación, porque es exactamente lo mismo. Pero si no, estaríamos negando el efecto que tiene la acción mediática. La acción mediática lo que logra es eso, es decir, atrapar a gente inocente que desde luego, a partir de algún prejuicio que tiene, tiende a creer determinadas cosas y se engancha. Y bueno, son las cosas que... después hacen y explican lo que decíamos ayer, que en Chile vos puedas tener hoy el riesgo de que después de haber hecho la más grande movilización de la historia para ponerle fin a un proceso político de derecha como el encarado por Piñera, todo eso desemboque en una alternativa que pueda traer a un tipo peor que Piñera. Más de derecha, sí. Claro. Un pinochetista. Claro, digo. Bueno, es grave el tema, ¿no? Pero bueno, eso es por la complejidad que tiene la política. Yo creo que no va a pasar al final. Yo creo que también eso son muchas expresiones de deseo de los medios y de la manipulación de encuestas. Sí. Porque... después de páginas enteras te terminan chiquito. Sin embargo, en la segunda vuelta ganaría el candidato de la coalición centro-izquierda, bla, bla, bla, bla. Pero eso ocupa dos renglones. Claro. Y toda la nota, los títulos y demás van en la otra dirección. El tema es que alguna vez pasa, digo, porque está Bolsonaro sigue siendo el presidente de Brasil. Katz en Chile es un personaje, pero realmente terrible. Sí, terrible. Porque terrible. Viene de la unidad que era la... lo que estaba a la derecha de la renovación. Son todos pinochetistas, pero estaba a la derecha de la renovación. Claro. Eran los más extremos. La renovación, cuando se dio cuenta que Pinochet ya era algo que no le servía con fines electorales, se fueron corriendo un poquito. Pero la mayoría fueron ministros, funcionarios. Pero Katz está a la derecha de todo eso. Sí, sí. Katz dice las mismas cosas que dicen Sperry y Milei acá, claro, que expresa Bolsonaro, claro, y que están en línea con este proyecto que encabeza Vox de crear esa internacional latinoamericana, que yo decía el otro día, ironizando, porque ellos lo llaman una alianza anticomunista latinoamericana. Digo, bueno, le falta la tercera A, por lo menos. Estamos un poco más tranquilos, porque ya de la triple A tenemos triste historia. Sí. Esta tiene dos A nada más. Es duro porque digo, en Chile, Carlos, yo anduve mucho por ahí, lo que noté hace muchos años era una base de sustentación muy fuerte de la derecha, claro, que en otros países, claro, campesinos que te decían tiene que volver Pinocho, cosas, es decir, los sectores más castigados muchas veces Pero este, perdón. Y en tiempos y de vos, no mediáticos, no tan mediáticos. ¿Y vos como... no crees que acá, entre los votantes de Cambiemos o de los libertarios, hay mucha gente humilde? Sí, no, de hecho, trabajadores, maestros, gente humilde que los ha votado, claro, que los apoya. Y claro, porque si no, a ver, después de los 4 años de la gestión de Macri, es cierto que perdió, es cierto que es la primera vez que en el proceso constitucional democrático un presidente no es reelecto, es cierto que fue en primera vuelta y no llegó a segunda, pero sacó el 40% de los votos, sí, un 40% de ciudadanos y ciudadanas que lo votaron, ¿eh? Sí, y 2 años después, y 2 años después siguen votando al macrismo. No, pero 2 años después puede estar confuso, porque entonces vos ves al que tenés más cerca, la culpa la tiene el gobierno, toda esta cosa que ellos logran instalar. Pero en aquel momento sacaron el 40% de los votos. 41% de los votos, Entonces, pero eso ¿por qué? Porque hay una acción permanente, comunicacional, mediática, que va instalando determinadas cosas y determinados valores. Cuando Esper dice, hay que echar al millón de kirchneristas que metieron Néstor y Cristina, está haciendo trampa, es lo que está diciendo, es lo que dijo siempre, hay que desmantelar el Estado, hay que reducir drásticamente el gasto público, dejando afuera 1 millón, ahora dice 1 millón, antes dice 1,5 millones de tipo de personas. Ahora le agregó kirchneristas para darle un sesgo ideológico y enganchar a alguna gente que diga, ah, no, esos son todos los vagos que metieron, qué sé yo cuánto, que no trabajan. No es cierto, es una falacia total. Bueno, pero ahí digo de vuelta, volviendo al macrismo y todo esto, es un proyecto compartido. Antes te hablaban de grasa militante, ¿no? Que había que sacar la grasa militante. Lo que querían era echar gente del Estado. Digamos. Exacto, achicar el Estado es agrandar la nación. No nos olvidemos de la consigna. Estaba en las lunetas de los autos puesto eso, Exacto. Y yo explico que esa es la base de la ideología de la fase del desarrollo capitalista que hoy estamos atravesando y que está, a mi juicio, en sus estertores finales, que es cuando Reagan y Thatcher implantan esta etapa de la globalización financiera como que es la más loca que uno se puede imaginar, eliminar todo tipo de barreras para que la plata pueda fluir libremente, pero levantar muros para que la gente no pueda pasar, porque esa es la visión más palmaria de lo que significa, es decir, por todos lados barreras para impedir que la gente corrida por la pobreza se traslade a los lugares donde puede buscar una vida mejor, y al mismo tiempo propugnar la mayor libertad para que los capitales vayan para donde se le da la gana sin ningún tipo de control. Ahora, esto es el fondo. En la superficie, lo que vos decías de Sperdi, que eso es el fondo y por culpa del fondo. Y por culpa del fondo, pero digo... Que siempre está. Pero digo, Milei ahora parece que... Rapidísimo, le parece que ya Macri es como no es parte de la casta no política es la casta. Y todo eso. Pensé que iba a esperar a después de las elecciones para decirlo, pero no. Marcos, alguna vez... Creo que lo dijimos acá. Eso de que ese voto... se van a sumar... Van a levantar la mano como loco. Van a levantar la mano en los mismos proyectos. Van a ser absolutamente compatibles, aunque formalmente pertenezcan a bloques distintos. Pero la inteligencia común que tendrán va a ser absoluta para llevar adelante todos los proyectos que ellos tienen y trabar todos los proyectos que pueda tener el gobierno, que tiene que ver realmente con dos concepciones distintas de modelo de país. Está claro, en cada tema que se toca aparece, efectivamente, no son compatibles. Por eso el llamado a buscar consensos, que nadie puede estar en contra, yo insisto, nos vamos a poner rápidamente de acuerdo en el consenso de los títulos de los que, mejorar la vida de la gente, eliminar la pobreza, el asunto de los cómo, claro, porque ahí aparecen las políticas, con qué herramientas, con qué recursos, porque todo eso termina después llegando a eso, cómo se hace, de dónde salen los recursos, qué se deja de hacer y qué se hace en su lugar. Bueno, y ahí los consensos son más difíciles porque partimos de lugares completamente distintos y en general todo lo que nosotros creemos que hay que hacer para ellos es maldición, y viceversa. Lo que pasa es que hay un sector de la derecha, y concretamente con nombre y apellido se llama Mauricio Macri, que no cree en el bien común. Entonces es imposible, no hay manera. Un tipo que tiene un desprecio por el otro enorme, y lo muestra, lo mostró cuando gobernó, lo mostró siendo jefe de gobierno también. Él tiene un desprecio por el otro, no le importa la vida del otro, no le importa nada. Es una cuestión de élite. Entonces es imposible hablar con un tipo así. Y el partido pero, de... Disculpame, ¿qué es ser de derecha? Eso. Pero yo digo, bueno, entonces ¿por qué lo vamos a...? No es Macri. Pero es la ideología. Pero él particularmente, diría, él particularmente tiene un desprecio por el otro. Yo lo conozco de chico. Pero tiene un desprecio por el otro. Yo también lo conozco de chico. Y los dos lo conocen de chico. Pero, Antonio, sí, de chico. No sé quién es más peligroso. Si el que se muestra como es, o los que se disfrazan de dulce, tierno, que te hablan melosamente y que quieren lo mismo, pero lo disfrazan porque tienen un ropaje que los hace parecer más amigables. El más segundo amables. Es más peligroso. Sí, es sí. más peligroso. Sí, es mucho más peligroso. Me acuerdo de Carlos Menem, ¿no? El salariazo. Revolución productiva. Revolución productiva. Lo que yo pregunto es que el physique du rôle de, o la forma de Macri no es engañosa. Uno sabe lo, sí. que, lo que, de dónde viene. A eso viene. Me refiero. Sí. Lo grave es que aún sabiendo, la gente lo vote. Claro.